te contenta, si no te gusta ver feliz a los demás, tírate al río en la parte más profunda y después cuando te hundas... ¡El Club del Clan! Sí, amigos, el Club del Clan, que fue un programa musical argentino de televisión de la década de los años 60, transmitido por varios países de América Latina, el cual reunió un grupo de cantantes que entonaban en español, algo inusual para la época, y quienes lograron una enorme difusión popular y que tuvo una notable influencia en los gustos musicales de una parte sustancial de la juventud de aquella época, y que dio origen a la llamada Nueva Ola, y fue idea de un directivo de RCA Víctor argentino llamado Ricardo Mejía. Allá por el año 1962, los jóvenes éramos más ingenuos, teníamos nuestros ideales y había más inocencia. La televisión era distinta, limpia, amena, familiar, y reflejaba ese espíritu de inocencia con Pepe Biondi, Carlitos Balá y José Marrone, que tenían millones de seguidores. En 1961, Ricardo Mejía había producido La Cantina de la Guardia Nueva por Canal 11, un programa conducido por Dino Ramos, donde los artistas se recreaban en un restaurante y tenían lugar variados y divertidos sketch cómicos. Además, otros ciclos anticipaban el boom del Club del Clan, y ellos fueron Ritmo y Juventud por Canal 11, Swing, Juventud y Fantasía por Canal 7 y La Ola Intermedia, que se transmitía por Canal 13. Algunos integrantes del Club del Clan salieron del programa La Cantina de la Guardia Vieja y otros llegaron para integrarse al mismo. Basado en programas musicales extranjeros, la estructura del programa se manifestaba con un clan juvenil, un grupo de amigos que se reunía para charlar y cantar y divertirse, en el que cada artista representaba un personaje con una personalidad típica. Lógicamente, los números musicales constituían el eje del programa, pero durante el curso del mismo, los jóvenes también conversaban y protagonizaban situaciones humorísticas creadas por Quique Atuel y por primera vez en castellano. Me das, sácate la careta, sácate la careta. El Club del Clan se emitió por primera vez el sábado 10 de noviembre de 1962 a las 20:30 horas bajo la dirección de María Inés Andrés. Y mañana se estarán cumpliendo 55 años cuando se den las 20:30 horas. Los sábados, a las 20:30, antes de ir a bailar, era común que los chicos se apostaran frente al televisor para imitar las coreografías y cantar juntos a sus nuevos ídolos. El fenómeno del programa atravesó las fronteras. Muchos países de América Latina tuvieron sus versiones del Club del Clan. En 1963, el programa se convirtió en el segundo de mayor audiencia en la Argentina, luego de Viendo a Biondi, con 55,3 puntos de rating. Cada artista tenía un look definido y en general tomaba como modelo a una figura musical de la época. El Club del Clan logró proyectar a varios de los jóvenes de su elenco. Desconocidos hasta entonces, algunos se consagraron máximamente, otros tuvieron un estrellato fugaz. Y los integrantes eran Palito Ortega, el rey. Mejía le dijo un día: usted no se ríe más. Y así fue. Dejó su antiguo apodo Neri Nelson y se incorporó al programa como el muchacho triste del grupo y se convirtió en la figura indiscutida. Violeta Rivas, su voz no tardó en imponerse como la reina, como la favorita del público. Cantaba temas traducidos al castellano de Mina y de Rita Pavone. Raúl Lavie cantaba tangos con la orquesta de Héctor Varela. Sus temas en el Club del Clan eran los melódicos. Jolie Lam, rubia, extrovertida, conquistó a Ricardo Mejía, con quien se casó y tuvo dos hijos. Johnny Tedesco, versión criolla de Elvis Presley, de quien tomó su repertorio. Impuso una moda con los llamados pulóveres de Johnny Tedesco que utilizaba en el programa y que la juventud adoptó también. Chico Navarro daba el toque tropical. Se destacaba como compositor de boleros y temas pegadizos como El Camaleón, El Orangután, Lalo Franzen. Catalogado como el playboy del grupo, cantaba canciones de amor. Su imagen era la de un muchacho de clase alta. Nicky Jones, de aspecto japonés, se vestía con camisas hawaianas y guirnaldas de flores en el cuello. Sus canciones eran humorísticas. Y además estaban Rocky Pontoni, Cachita Galán, Consuelo Vargas, Pino Valenti, Perico Gómez, Galo Cárdenas, Raúl Cobián, Horacio Molina y Dolores de Sico. Allá por el año 1964, Canal 9 les ofrece pagarles 10 veces más a los principales integrantes. Palito Ortega, Chico Novarbo, Violeta Rivas, entre otros, se pasan a sábados continuados, conducido por el recordado Antonio Carrizo. Ese mismo año el programa pasó a Canal 7 como Ídolos de la Juventud. Hola, hola, hola, hola, ¿cómo te va? En el mar están las olas vienen y van, y detrás de cada ola... Bueno, y ahora, a partir de este momento, Ramoncito Quiroz se va a convertir en disc jockey para ustedes, a divertirse, a bailar si lo quieren, con los miembros del Club del Clan, y nos iniciamos con El Pañuelo Manchado de Rouge, de Paco Luján, por Lalo Franzen. Me has pedido que queme el pañuelo manchado de rouge. ¿Cómo quieres que queme el testigo de aquel sueño azul? Cuando pienso que ha sido mentira tu promesa de amor junto al lago, lo contemplo y me dice que han sido tus besos verdad. Y lo guardo esperando que vuelva tu amor a mi vida. ¿Cómo quieres que queme el testigo de tu realidad? Si regresas tendrás nuestro nido, el rincón de las cosas queridas. ¿Cómo quieres que queme el pañuelo manchado de rouge? Esperando que vuelva tu amor a mi vida. ¿Cómo quieres que queme el testigo de tu realidad? Si regresas tendrás nuestro nido, el rincón de las cosas queridas. ¿Cómo quieres que queme el pañuelo manchado de rouge? Lo único que tengo. ¿Cómo quieres que queme el pañuelo manchado de rouge? No, no, vidita. ¿Cómo quieres que queme el pañuelo manchado de rouge? No, no, no, no lo que... Estaba el orangután meciéndose en una rama. Estaba el orangután meciéndose en una rama. Y pasó la orangutana comiéndose una banana. El orangután, y la orangutana, el orangután, y la orangutana. De pronto el orangután le dijo a la orangutana. De pronto el orangután le dijo a la orangutana: termina ya tu banana, te invito a pasear en liana. El orangután y la orangutana, el orangután y la orangutana. Vacilar al bar de la Mona Juana, se fueron a vacilar al bar de la Mona Juana, y entre cocos y caranas volvieron por la mañana. El orangután y la orangutana, el orangután y la orangutana. Cayóse el orangután rendido sobre la rama, cayóse el orangután rendido sobre la rama, y la pobre orangutana los pies en la palangana. El orangután y la orangutana, el orangután y la orangutana, el orangután y la orangutana, el orangután y la orangutana, el orangután y la orangutana, el orangután. Finges cuando me hablas de amor, finges en los besos que me das, suenan falsas tus palabras. Cuando me hablas de amor, todo en ti es fingir y nunca, nunca serás tú. Sácate la careta, sácate la careta, sácate la careta y deja, deja de fingir. Finges cuando me hablas de amor, finges en los besos que me das. Sácate la careta, sácate la careta, sácate la careta y deja, deja de fingir. Sácate la careta y deja, deja de fingir. Finges cuando me hablas de amor, finges en los besos que me das, suenan falsas tus palabras. Cuando me hablas de amor, todo en ti es fingir y nunca, nunca serás tú. Sácate la careta, sácate la careta, sácate la careta. Sácate la careta, sácate la careta, nena, sácate la careta y deja, deja de fingir. Doce campanadas dieron en la torre y todos los gatos están por llegar. Pues en la azotea se han dado la cita y bajo la luna pretenden bailar. Baile de los gatos, que muy prontito en la azotea va a comenzar. ¡Miau! Vienen gatos blancos, vienen gatos negros y todos maullando, maullando al compás. Se forman parejas con gatitas blancas y gatitos negros que quieren bailar. Baile de los gatos, que muy prontito en la azotea va a comenzar. Miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau. Oh, oh, oh, miau, miau, miau, miau, miau, miau. Oh, oh, miau, miau, miau, miau, miau, miau. Oh, oh, oh, miau, miau, miau, miau, miau, miau. Vienen gatos negros y todos maullando, maullando al compás. Se forman parejas con gatitas blancas y gatitos negros que quieren bailar. Baile de los gatos, que muy prontito en la azotea va a comenzar. ¡Miau! de entusiasmo sobre los tejados, pues hace un momento que el baile empezó. Gatas muy coquetas, gatos muy don Juanes, todo de la mano bailando al compás. Baile de los gatos, que en la azotea muy prontito va a terminar. ¡Miau! Baile de los gatos, que en la azotea muy prontito va a terminar. Actuando Ramoncito Quirós como un verdadero DJ, okay, hemos escuchado El pañuelo manchado de rosa de Paco Luján por Lalo Franzen, El orangután de Martín Lubet y Chico Navarro por Chico Navarro, Sácate la careta de Dino Rasmo y Palito Ortega por Johnny Tedesco, El baile de los gatos de Dino Ramos por Nicky Jones, Niñera nueva ola de y por Palito Ortega, finalmente El baile del ladrillo de Verdi y Cánfora por Violeta Rivas. Homenaje al Club del Clan al cumplirse mañana a las 20:30 horas, 55 años de su primer edición. Y no escapó al interés cinematográfico este programa, por supuesto, y de hecho que fue el prolífico Enrique Carreras quien realizó la película El Club del Clan sobre guión de Alexis de Arancibia y música de Lucio Milena. Y junto a esta divertida muchachada participaron los actores Pedrito Quartucci, Alfredo Barbieri, Beatriz Bonem, Fernando Ciro y Guillermo Battaglia. El inolvidable conjunto juvenil de El Club del Clan, luego de una mala gira, se encuentra sin recursos en un pueblo del interior. Tras algunas deliberaciones, el grupo decide ir a pasar a la casa de Mariana, una ex integrante que acababa de casarse con un joven rico. Pero el matrimonio debe mantenerse en secreto para que el padre del muchacho, Guillermo Battaglia, no se entere, quien se presenta de improviso, incluso obligando a todos a disimular el reciente enlace. La casa se convierte en un escenario de enredos y desencuentros amorosos. Fue una linda película. Hoy ya es un verdadero recuerdo de una gran época musical argentina, la de los años 60, que fue muy especial, esa música que vivimos todos, que a modo de despedida del Club del Clan llegó la película, ¿no? Hoy esta película es un ícono. Se estrenó el 12 de marzo de 1964. La vimos en el cine Gran Odeón de Concordia. Fue muy linda. Hoy yo diría que va a ser muy buena, porque han pasado los años y el recuerdo aquilata, por supuesto, la calidad. El Club del Clan, 55 años. Este fue nuestro homenaje. Hola.